Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, Nacho. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Hola, Nina. Hola, Feli. Hola, Pato. ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien, bien. ¿Y cómo estás, Nina? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Y cómo anda, Felipe? Muy bien. Buenas tardes también. Todos ahí andan bien. ¿Estamos en dónde estamos? ¿En dónde estamos? En Andar Bien estamos. Estamos en el programa Andar Bien. Un programa de reflexión vial. ¿Por dónde? Por FM Los Coihues 105.5. Exactamente, ese es el... Y Nina, contanos por dónde más salimos. Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Y qué otro lado más? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. ¿Por espaciovial.com.ar? Sí. Bueno, también, ¿no? Ahí me alegro. Sí. ¿Y qué otro lugar salimos? Por Radio Web T65, mochilerosradio.com. Exactamente. ¿Y dónde nos escuchan? A ver, Nina. O a ver, Felipe. O Felipe, a ver. Desde... Nos escuchan desde Venezuela. Venezuela. Desde Venezuela. Paraguay. Paraguay, Perú, Chile, Panamá, Uruguay, bien. México. Bien, bien. ¿Qué lugar de México puntualmente? ¿Entre qué calle y qué calle? Nada, mentira, Feli, es un chiste. Es un chiste. Bueno, acá estamos en Andar Bien, arrancando un poquito tarde, pero firmes. Pero bien, firmes como rula estatua. Así es. Ahí estamos. Y bueno, a ver si logro ver quiénes son los que nos auspician hoy, porque tenemos auspiciantes. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. A ver, ¿quién es nuestro auspiciante? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, Freelop, mayorista en alimentos. Gracias, Freelop, por acompañarnos. De esa manera nos auspician a nosotros. Y podemos seguir haciendo el programa. Exactamente. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. Con Freelop, ¿no? Comiendo picadita y saliendo gracias al aire por la asistencia social que nos brinda, de comida. Así es. Y bueno, ¿qué programa tenemos para hoy? Tenemos un programa a rodar mi vida. Hoy es a rodar la vida. Sí. ¿Sí? Había un programa que se llamaba Rodar la Vida, que era de Claudio Verón, que yo era columnista, te lo hace 2 años atrás. Sí. Yo era columnista y sacamos una columna de 40 minutos, 20 minutos, dependía el día y las ganas de charlar que teníamos. Claro. Y se llamaba Rodar la Vida, que salíamos los jueves a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y bueno, gracias a ahí te armé esta amistad con Claudio y tenemos, por eso Espacio Vial, que es una radio de Claudio Verón. De Tucumán. De Tucumán, exactamente. Así es, de Concepción, Tucumán. De Concepción, Tucumán. Y bueno vamos a hablar de eso, ¿no? Al final dijimos de qué, que íbamos a rodar, claro, pero de qué. Del neumático, vamos a hablar del neumático hoy. De las gomas. Sí. Sí, es algo que la gente piensa que es algo fácil de conocer, pero bueno, da un poco para doble sentido. Pero en realidad estamos hablando seriamente, que da que todo el mundo piensa que las conoce, pero tiene sus secretos, ¿no? Así es. Y vamos a hablar un poquito de todo, de cómo... ¿Cómo, cuánto tiempo duran? ¿Cómo se guardan? ¿Qué son todos esos números y letras que tienen? Todo lo que tiene al costado, que no sé para qué lo escriben, sí. Si no sé, nadie entiende nada. Si tengo que cambiar la rueda, ¿qué tengo que cambiar? Así es. Va a ser un poco eso. Así que vamos a ir un poco con el tema de rodar la vida. Y bueno, ya que vamos a hablar de neumáticos, tenemos que estar ahí. Todos los temas van a estar más o menos orientados a eso, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poquito de lo que son los neumáticos. Y va a haber temas que están orientados un poquito a poder decir, bueno, vamos a hablar de neumáticos que queman, quemar los neumáticos, ¿no? Pero bueno, la idea de quemar los neumáticos no es para ir rápido, sino porque es alegórico a los neumáticos. O sea, es alegórico hablar de neumáticos, pero no está bien a correr picadas y quemar neumáticos la vía, ¿no? No. A ver si nos llama Martínez Cariñano. Pueden ir a un circuito para eso. Claro, hay lugares especiales para eso. Así que, bueno, ¿cuál es el tema que va a salir hoy? ¿Cómo se llama? Big Tires, ¿no? Big Tires, sí. ¿Qué quiere decir? Que es de Lenny Cooper. Lenny Cooper, que quiere decir ruedas grandes, ¿no? Así es. Y bueno, quiere decir ruedas grandes. Y Lenny Cooper, ¿qué escribe? Es un poco raro Lenny Cooper, ¿no? Lenny Cooper. Bueno, vamos con Lenny Cooper ahí, que se llama Big Tires, del disco Diesel Fuel, ¿no? Que es combustible a gasolina, ¿no? Uh-huh. Que bastante va, 2011, ya no es más reciente, ¿no? No. Así que bueno, a ver si la tecnología nos acompaña, salimos un poco ahí al aire. Revving up to get the crowd pumped. These big tires getting caked up. Pulling off the line, making deep runs. We take this serious, this ain't a game. It's trucks gone wild, man, it's insane. Stacks through the hood, blowing flames. Slinging rooster tails as high as airplanes. We getting loose, we're a crazy gang. Trucks lined up like a crazy train. This is what we do, there ain't no stopping us. Driving over cars in our big trucks. It's now or never, the sky's the limit. Jack 'em up is how we live it. If you don't feel it and you wanna ask why, just something about a big truck and big tires. I got some big tires, 54s coming down the hill. I got to hear it now, hear my truck roar. Tires so loud, of course ain't good. Big tires, you can hear me from miles away. In the mud holes where I stay. Big tires, play, but some things are required. Is you gotta have a big truck and big tires. Call up Rocky Ridge, tell him I need me a monster lift from my super swampers. Yeah, they boggers. Tearing up the woods just like a logger. I'm climbing rocks straight up to the top. I'll make you so scared you jump out your socks. I'm always ready, it's balls to the wall. Sometimes there's slips and close calls, but it's fun and that's what it's all about. Mud bogs in, wilding out. Riding down a dirt road to find a spot. Switching gears and being fully locked. It's what it is and what I desire. My Chevrolet can do an all-nighter. Yeah, it's a big truck. Damn right. With what? You know. With big tires. I got some big tires. 54's coming down the road. I got to hear it now, hear my truck roar. Tires so loud, of course ain't good. No good time. You can hear me from miles away. In the mud holes where I stay. Time and play, but some things are required. Is you gotta have a big truck and big tires. Big tires coming down the road. I'm on the way to a truck show. Now I'm on the scene and all eyes on me. Big tires on a truck that's real clean. I'm big time country stunting. Yeah, I'm bumping. Let me tell you something. This pretty ass blonde walks on up and says, excuse me, but can I ride in your truck? I said, hell yeah, girl, climb on up. Now it's time to ride. It's party time. We riding high. It's Southern pride. A great time to shine and you to be mine. With white tees, with mud stains. Raising hell, doing our thing. So drop the chain and hook it on up to my big truck with big tires. I got some big tires. 54's coming down the road. I got to hear it now, hear my truck roar. Tires so loud, of course ain't good. No good time. You can hear me from miles away. In the mud holes where I stay. Time and play, but some things are required. Is you gotta have a big truck and big tires. Big tires. Sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece Sumar Prevención. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. A estar acá hablando un poco más de los neumáticos y ver cómo sale todo, ¿eh? Con los neumáticos es un poco complicado entender de qué se trata el neumático. Vamos a tratar de ir despacio. Vamos a tratar de ir un poquito despacio. Primero, ¿qué son los cómo se llama? El código. ¿Cómo sé? Dicen, che, tu rodado es 165-70-R13, por claro, ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Te está dando ahí el tamaño de la cubierta. Ancho, talón, diámetro, radio. Sí, vamos más despacio porque bueno, por el oyente no va a entender nada. Sí. ¿Qué ejemplo usamos? 175, ¿cuánto? 165, 70, 13. 165, 70, 13. 70R13. Bueno, ahí lo que está diciendo es que 175 es que mide 175 milímetros. O 165. O 165 milímetros. El ancho de la rueda. El o sea, la superficie que pisa, por claro, así decirlo, de costado, ¿no? De costado a costado, sí. De costado a costado. Estando la rueda inflada, ¿no? Claro. Después 70 sería el alto. Es el alto, pero no es en milímetros, que sería lo lógico, digamos, sino que es en porcentaje del ancho. Claro. ¿Sí? Significa que ese 70 es el talón de la cubierta es el 70% de los 165 milímetros que tiene de ancho. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué está así y no dice milímetros? Y para marcar un poco si es... ¿talón bajo o talón alto? Claro, si es habla de 60, habla de 50, sabes que es una rueda de talón bajo. Claro, es pistero, pistero. Si habla de 80, habla de 90, sabes que es de talón alto, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, con eso ahí te das cuenta que... Sobre todo en las camionetas, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y después, ¿qué quiere decir? Después que viene, el R, que es radial. Que indica el antelado de la rueda, que es radial. Claro, que es radial, exactamente. Y después de eso viene 13. ¿Qué quiere decir 13? El rodado. Claro, es el diámetro claro. En pulgada. O sea, si se puede complicar de alguna manera, se va a complicar, ¿no? Claro. Sí. El diámetro en pulgada de la llanta, que sería de la rueda interna. ¿Sí? Sí. Medio complicado el tema. Es el radio de la parte interna de la cubierta, que es la que calza en la llanta. Exactamente. Es el... Como para que hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, vamos de vuelta. 175, 70, R... 13, en este caso, ¿no? ¿No? 175, el ancho de la cubierta. 70, el porcentaje de 175. R, que es radial, podría ser diagonal, pero ya todas son radiales. Radiales. Por lo menos de uso sí. Común, ¿no? Después camiones sí hay. Hay un poco. Aclaremos que se refiere a los alambres que componen el tejido de la cubierta, del neumático, están colocados en forma radial. Exactamente. Y 13, que es la llanta. ¿Sí? Claro. Uno puede cambiar de llanta 13 a 14 a 15, pero ahí ya para que la rueda tenga el mismo diámetro, el porcentaje de 70 tiene que ser 60 o 50 para mantener el mismo diámetro total. Claro. ¿Sí? Hay que hacer la cuenta, ¿no? No, en realidad no. Sí, en realidad sí. No, porque vos podés tener la misma cubierta 165, 70 y con un rodado mayor. Bueno, si vos tenés R15. Por eso. R15, no. Porque te queda el 70, vamos a un número redondo. No, es que ahí arranca. Supongamos que vos tenés 180, 50, ¿no? R13. Sí. ¿Sí? Entonces, vos tenés de 180 a 180 milímetros. 50 es la mitad. La mitad de 180, ¿cuánto es? 2 por 9, 18. 90. Sí. O sea, vos tenés de alto 90. Sí. Pero tenés 90 más el rodado de 13. ¿Sí? Más de vuelta 90. El diámetro de la rueda es 180. Ah, está bien. Ah, yo sé lo que estás diciendo. El diámetro total de la rueda. Claro, claro. Pero no es lo que indica el número ese. No, no. Ese número te indica el talón. Ahora, si vos vas a comprar, vos cambiás de llanta, vas de rodado 13 a rodado 14 o rodado 15... y vas a tener, querés tener el mismo diámetro de rueda para no cambiar el torque del vehículo o la velocidad, entonces lo que tenés que hacer es comprar un talón más bajo para mantener el mismo diámetro. ¿Sí? Entonces, si es el mismo ancho, tenés que usar un rodado, un porcentaje más bajo, 50, o sea, en vez de 50. No, pero vos decís para que no pegue en el guardabarro del vehículo. No, que no pegue nada, para mantener el mismo diámetro de rueda total. Ah, total, para mantener el diámetro total. Claro, ah, porque bien, cambia las cuando vos cambiás la rueda. No solo que te pegue el guardabarro, no, es lo más bruto, pero te cambia el torque, te cambia la velocidad, la potencia del motor. No, yo lo que digo es que si tenés, por ejemplo, una camioneta, podría ser tranquilamente el 100, como acá el ejemplo, 165-70 con un rodado 15. Pero la rueda va a ser más grande. Obvio. Bueno, pero la idea es no cambiar el tamaño de la rueda. Esto estás hablando para el mismo vehículo. Claro, para el mismo vehículo. Por eso. Claro. Por eso uno tiene que ver el vehículo y ver qué rueda es equivalente. Hay programas que te lo calculan así, te rompe la cabeza. Sí. Y lo otro que te cambia... No, y si no rompes cuando... muchos si le ponen ruedas más grandes, rompen el auto. Porque ponen ruedas más grandes y cuando quieren girar les toca adentro. Exactamente. Y otra cosa que si vas a decir, decís, che, mirá, en vez de usar un 180, uso un 160. Mm. Bueno, no tiene que ser 160-70. Claro. Tiene que ser 160 más alto, porque como es más angosta la tiene que ser más alta. Tiene que ser más alto. Es muy complicado. Sí. Yo lo que aconsejo, bueno, les digo cómo es el truco, pero lo ideal es, viste, o medir con el centímetro y que sea lo mismo cuando vas a medirlo, así no te rompe la cabeza. Claro. O si no, directamente vas a un programa de internet y te vas fijando cómo haces con... el diámetro, pones ahí, te busca equivalencias, te hace equivalencia. Y va buscando la equivalencia que va para eso. ¿Sí? Sí. Eso es una de las cosas que tiene ahí para saber, que es capaz lo más importante. Siempre sepan que el tamaño original tiene un motivo, ¿sí? Yo nunca digo de cambiar la rueda porque te cambia la suspensión, ¿sí? Aunque cambies el talón, pongas talón bajo que es más pitero, te cambia la suspensión que tiene un montón de estudios, ¿viste? Hay un montón de ingenieros que se rompieron la cabeza para diseñar ese vehículo, ensayando, gastando millones de dólares para que vengan y le cambien la cubierta así como así. Sí, por eso yo no recomiendo para nada cambiarlo. Y aparte de no cambiarlo, lo que aconsejo siempre es si vos vas a cambiar el ancho porque no conseguiste y querés mantener el mismo diámetro, que es lo más importante... y querés mantener la misma altura de talón, bueno, hay que preguntarle al que vende. Si no, medirlo con cinta métrica y chau. Te dejás de hacer cuentas estúpidas. Claro. Medí, es lo mismo, chau. ¿Sí? Y si vos querés conseguir la misma rueda, pero no sabés cuál es, abrís la puerta y suele estar o en el marco de la puerta o cuando abrís la gaveta. Sí, la guantera. Está la guantera. Y si no, a veces está en el capot, adentro. Sí, y si no, está en la tapa en combustible a veces también, me parece. En la tapa también suele estar y también puede ser que esté la presión a la cual va. Sí, suele estar las dos cosas, sí. Vamos a después a ver. Creo que lo pone en PSI y en bar, están las dos, expresado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí yo una vez me agarré una perlita de que tienen más presión, y eso chequéenlo en sus casas, la rueda de la bicicleta que la rueda del auto. No sé si se dieron cuenta alguna vez. Claro, tenés es razón. Raro, pero hay que chequearlo, pero fíjense. Sí. Y bueno, que tiene otras cosas también la rueda al costado, que nada, que no se entiende una goma. Hay que poder decir que la rueda tiene vencimiento, dura 5 años porque la goma se deteriora. Sí. Entonces es importante, si bien uno guarda la rueda en invierno, sobre todo acá en Bariloche, que nieva, entonces saca las de nieve en invierno y pone guarda las de verano y después hace al revés. Hay que saber cómo guardarlo, pero vamos a hablar después de cómo guardar las ruedas. Lo que hay que saber ahora es que la rueda duran 5 años. Si vos la rueda la guardás y la usás un mes y vas a esperar a que se te gaste, bueno, capaz duran como 10 años y en realidad se venció por vieja, no, por la rueda, digamos, ¿no? Y también creo que hay neumáticos especiales, que hay algunos fabricantes que le ponen, no sé dónde, pero le ponen en una letra en el neumático. Por ejemplo, la P, que significa passenger, que es un neumático de pasajeros. Exacto. Sí. Claro, las letras LT, por ejemplo, es para una camioneta. Exactamente, es light truck, son para camionetas livianas. Y ST es de trailer. Exactamente, muy bien. Muy bien. Exactamente. Eso lo tiene ahí. De todas formas, antes de creerle a eso, a las letras que le figuran, es importante fijarse el código. Tiene un código ahí las letras. El código DOT. Tiene el código DOT. El código DOT, en realidad, tiene... el código DOT es un código que dice de dónde se fabricó. ¿Y DOT, cuándo? Claro, ¿y cuándo? ¿No? ¿De dónde medio que no te importa tanto? Salvo que vos digas, ah, esta es... marca importada de Europa, y bueno, fíjate que el código sea que no sea de Shanghái o de Argentina, ¿viste? Capaz es como una marca importada, pagando la importada, pero la fabrican a la vuelta de tu casa, sí. ¿No? Así que nada, el código DOT, vos buscas el código, lo googleás y sabes de dónde está la fábrica. Pero más que nada, ahí lo que importa es cuándo, ¿no? Y cuando vas a comprar, si la gomería es una gomería importante, grande, generalmente no dura más de un año la cubierta, ¿sí? Si están vendiéndolas baratas, generalmente es un año antigua. Es raro que encuentres una de 4 o 5 años antigua, pero tenés que fijarte, el código DOT, después que dice DOT, después tiene un número de 4 cifras, ¿sí? Las dos primeras indican la semana del año. Todo es complicado en los neumáticos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Las dos primeras semanas, la semana del año, ¿sí? Un año tiene, no sé, 54 semanas más o menos. 54. Más o menos, sí. Por ahí. Y entonces vos te vas fijando, ¿no? Y las segundas dos indican el año. Entonces vos vas a ver que dice, por ejemplo, 36-22. Bueno, ¿sabés qué le hicieron? La semana 36 del año 22. Vos estamos en el año 23, bueno, tiene un año más o menos, ¿no? O un poquito menos de un año. Ahora, si dice 36-17, y bueno, ¿no? ya está viejarda. Claro. Ya está... que hay que tirarla. Igual te vas a dar cuenta porque va a estar reseca, va a tener cosas, ¿no? Y después hay una letra más indicativa en los neumáticos. No, después tiene un código más. Sí. Un código que es una letra y un número. Sí. ¿Sí? Que eso es muy importante porque dice mucho, aunque para nosotros no sabemos bien qué caxo es. Es de carga, ¿no? Y velocidad. Exactamente. Muy bien. El índice de carga y el índice de velocidad. ¿Sí? Es el índice de carga y el índice de velocidad. ¿Que cuál es el índice de... yo lo tengo acá porque me traje la tablita de machetito. Para que puse la cortina un poco alta. Ahí está. Me lo traje de machetito. A ver. A ver. Díganme un código. Por ejemplo, acá estoy mirando el índice de carga. El índice de carga, total, no tiene ningún sentido. Porque estaría bueno que si el índice de carga es 60, es que aguante 60 kilos la cubierta. Pero no tiene nada por qué. Si te dice 60, quiere decir que aguanta 250 kilos. Lo menos que puede detectar una cubierta. Es difícil, ¿no? Sí. Si quieren, escríbanme y yo les digo bien. Porque tengo todo. Tengo la tabla índice de carga y tengo la tabla de velocidad, que es la letra que le sigue, ¿no? Claro. Que ahora voy a dar unos ejemplos. Pero del índice de carga es lo que soporta la cubierta. Entonces, fíjense. Un auto, por ejemplo, pesa más o menos una tonelada, tonelada y media. ¿No? Ponle tonelada y media. Sí. ¿Sí? Si vos dividís por... Fíjate que el auto pese 1.600 kilos, para hacer números redondos. Sí. El auto tiene 4 cubiertas generalmente. Sí. ¿No? Entonces, con 4 cubiertas, dividís 1.600 por 4, ¿cuánto te da? 400 kilos por cubierta. 400 kilos por cubierta. Entonces, tu auto tiene que tener, acá estoy leyendo, un índice de carga, ponele de 83 o de 82, sí, que son 475 kilos. El 82, 83, 487 kilos. Cada cubierta. ¿Sí? No es tan así porque en realidad no se distribuye parejo en los cuatro. Hay más peso adelante que atrás. Pero bueno, más o menos depende de si lo vas llevas cargado. Bueno, hay que sumarle esos pesos. Claro. Pero más o menos tenés que andar en un índice 80. Un índice, sí, de 80 para arriba, recomiendo yo. Podés tener un índice 70. Pone 76, recuérdense porque es la época del proceso, del 76 es 400 kilos, de ahí para arriba. Bien. ¿Sí? Si tu auto tiene una cubierta que el índice es menos de 76, y yo le diría que googleen y busquen a ver si está bien o cambiaré la cubierta. Y si pensaron que esto era todo, hay un índice de velocidad también. Claro, que parece que es una pavada, pero es una letra que tampoco tiene mucho sentido, ni siquiera está orientada a que la letra sigue la velocidad, sino que tiene A1, A2, Z, cualquier cosa sí. tiene. Pero T, bueno, H, B corta. Eso sí, no se divide por 4. Esto es la que tiene que usar. Claro, claro. ¿No? En teoría, la máxima velocidad es 130. Entonces, sí. Qué sé yo. A ver, te voy a decir, para 130 es una M. ¿Sí? Y no vas a ir a más despacio, ponele, que 50. Es raro que vayas menos de 50. Entonces, entre una B larga y una M está bien. ¿Sí? Mm. Aunque casi todos tienen S. La B. Que es 180. No sé por qué, pero casi B todos. ¿B corta, decís vos, o B larga? No, B larga, que es 50 kilómetros por hora. Ah, bien, bien. La B corta es 240 kilómetros por hora. Sí. Sí, es mucha velocidad. Es, hay que ir pisteando como un campeón. Además del el neumático, por la carga y la velocidad, es por lo que vale el neumático. Claro, justamente, si vos comprás un neumático, este que decías vos, B corta, que va a 240, entonces terminás que vas a pagar carito. Claro. ¿Sí? Ahora, si te quieren decir, che, tengo uno B, y te da un B larga, que va, ¿a cuánto dije que iba? 50. A 50, y bueno, te metieron el perro, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas a 90, y bueno, o se te va a desgastar demasiado porque se pone muy blanda la cubierta, o se te va a empezar a desgranar cuando estás andando, ¿sí? O sea, te va a durar menos, claro. En los dos casos. Lo que sí es importante es que cuando vos usas cubiertas de nieve, ¿no? Muy probable que el índice de carga baje, ¿sí? Porque son ruedas más blandas a propósito. Sí. ¿Cómo sé cuáles son cubiertas de nieve? Porque generalmente tienen un copito de nieve, o te dicen nieve y coso, pero más que nada, fíjate estos índices de carga, que te van a dar una idea de que son más blandas, ¿sí? Muchas veces la cubierta de nieve tiene algo que yo, la verdad, que descreo, pero digo lo que dice la teoría, unas ranuras que en teoría hacen sopapa y se adhieren mejor, ¿sí? Yo descreo de que eso sea así. Para mí el truco está en que el componente que tiene el caucho se mantiene mucho más blando a bajas temperaturas, entonces copia más la rugosidad del piso que está congelado y se adhiere un poco más en relación a las otras que son más duras y es como tener una rueda de carreta y no se agarra. Hay que hacer un programa de estos, de los neumáticos con la nieve. Estaría bueno hacer un programa. Hablamos ya de eso, creo. Sí, una vez hablamos. Sí. Pero bueno, sí, siempre se puede. El público se renueva, diría Mirta Legrand. Yo siempre pensé que el dibujo de la cubierta de nieve era así un efecto garra, no sopapa. No, ¿viste? No. Pues es como el guiño de la ñ arriba, el palito de la ñ. Sí, es un zigzag. Un zigzag. Sí, en ese dibujo y como con dos dientitos, yo pensé que se agarraba más cuando la cubierta se aplasta. Sí. Pero bueno, vos decís que hace efecto sopapa, pues es totalmente eso distinto. Es lo que dice la teoría, que cuando aplasta, larga el aire y hace vacío y se agarra por ese vacío hace. Mira qué interesante. Pero bueno, ahí estamos, qué sé yo. Bueno. Yo la verdad que la idea para mí siempre es poder desconfiar o cuestionarse. Y realmente me cuestiono si es verdad eso. Mm. Tengo mis dudas. ¿Sí? Pero me imagino que ensayos debe haber al respecto. Sí, ensayos hay. Yo no vi ningún ensayo serio. Siempre vi publicidad comercial. Sí. Con lo cual, en principio, yo no le creo a la publicidad comercial. Para mí es falso la publicidad comercial. Es probable. Pero bueno, sí, qué sé yo. Todo puede pasar. Sí, igual me quedé pensando que habría otra forma de hacer ventosas más eficientes, ¿no? Si la búsqueda es esa. No lo sé. Pero es verdad que todas las que son de nieve tienen esas setas que debe cumplir alguna los función. Zigzag, los zigzags. Sí, esos zigzags. Y tengo una pregunta, Pato. Sí. ¿Qué es el código DOT que aparece en el flanco del neumático? El código ese es el que acabamos de hablar de la fecha de fabricación. Se llama Department of Transportation. Sí. Exactamente, que es el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, de Norteamérica. Por eso se llama DOT, es el que inventó el código, ¿no? Y bueno, ¿con qué tema vamos? Con neumáticos, de Revólver Plateado, del disco Neumáticos del año 2022. Bueno, a ver, ¿qué nos dice la canción? Zapatos, piel de canción, cabeza de ratón. Para ti cola de león, no hay duda, estoy descalza. Puede ser verdad, demasiado. que conquistar, pero no has visto mis neumáticas, solo viste perder mis frenos. Crees que lanzo la moneda en cada dirección que toma. Marqué mi crucigrama, la L de loba, y tú viste la de loco. Piensas que pierdo altura, solo quieres verme estrellar, darme a la fuga, criminal. Puede ser verdad, demasiado que conquistar, pero no has visto mis neumáticas, solo viste perder mis frenos. Es que lanzo la moneda en cada dirección. La lluvia hacia fugas, quitarte el antifaz, no estar en soledad en este carnaval, vivir enrarecido, ser niña, permiso especial, un viaje sideral, ejércitos de rock, tocando rock and roll, que duermas sin temor, que olvides el poder, vender todas mis naves, ser el viento. Puede ser verdad, demasiado que conquistar, pero no has visto mis neumáticas, solo viste perder mis frenos. Crees que lanzo la moneda en cada dirección que toma, marqué mi crucigrama, la L de loba, y tú viste la de loco. Que lanzo la moneda en cada dirección que toma, porque mi crucigrama la L de loba, y tú viste la de loco. Tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voz en Diario. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, ¿cómo andan todos? Bueno, estamos en el bloque de Melodía Vial. ¿Y qué pasa acá con este bloque, Feli? Bueno, contanos. Vamos a escuchar Highway to Hell, que es de la banda AC/DC. Y bueno, esta banda se originó en Sydney, que es la capital de Australia. Desde 1973 hasta ahora siguen activos. Y uno de sus géneros más conocidos, digamos, y más exitosos es el hard rock, que es como un rock pesado. Bueno, ¿y cuáles son los integrantes de AC/DC? Bueno, está Brian Johnson, que es el vocalista, Angus Young y Malcolm Young, que tocan la guitarra. Y antes de Brian Johnson, ¿quién era el vocalista de AC/DC? Antes era Bon Scott. Muy bien. Pero ahora qué voy grande, a... ¡Qué grande! Mirá que lo puse a prueba ahí, se ¿eh? La sacó de la galera, ¿eh? Sí, fenómeno. Ahora voy a hablar después de ese vocalista. Bueno, está Cliff Williams, que toca el bajo, y Phil Rudd, que toca la batería. Bueno, ¿y qué pasó con AC/DC? Se hicieron famosos por sus actuaciones, sus potentes actuaciones, gracias a Angus Young, que es el que toca la guitarra, sí, tocaba muy bien. Y en la etapa de oro muere en 1980 Bon Scott, y por eso mismo lo suplanta Brian Johnson y la rompen con Back in Black y vuelven a las primeras planas. Bueno, y ahora vamos con Highway to Hell, que significa autopista hacia el infierno. Exactamente. Que, bueno, yo lo conecto más o menos ahí con no quemen los neumáticos en la autopista, porque después... Claro, sabiendo que el programa pasado hablamos de las autopistas, claro. Exactamente, ¿no? Y para tomar autopista, fíjense de que el neumático tiene que estar bien inflado. Sí. ¿Sí? Sí. Ni mucha presión ni poca, porque perdés adherencia en los y dos casos. Más en las autopistas. Claro, más en autopista que pones el neumático al límite. Y una pequeña corrección, pues después nos escriben diciéndonos de todo. La capital de Australia es Canberra, no es Sydney. ¿En serio? Sí, sí, ah, sí, bueno. Sí, sí. Pero bueno. Sydney, un lugar de Australia. Sí, muy bien. Una de las principales ciudades, pero bien, bien, bien. La mayoría de la gente la confunde como la capital, sí, por eso hago la aclaración. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo suena? Suena así. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7 y media de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Artículo 47. Uso de las luces. En la vía pública, los vehículos deben ajustarse a los dispuestos en los artículos 31 y 32 y encender sus luces observando las siguientes reglas. A. Luces bajas o luces diurnas. Sistema DRL, Daytime Running Light. Mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda a la alta y en cruces ferroviales. Bueno. Bueno, ahí es importante saber que también, viste, el decreto que la reglamenta, ¿no? El 779, ¿sí? Dice que las luces bajas mientras el vehículo transite por rutas nacionales de día deben permanecer encendidas las luces bajas o sistema de luz de circulación diurna, conocido por sus siglas en inglés DRL, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, o sea que es obligatorio en todo momento. Claro. Excepto cuando corresponde encender las luces altas, obviamente, ¿no? Eso es un poco lo que quiere decir. Ahora, lo de la DRL, estamos leyendo la Ley Nacional de Tránsito, sí. Es válido en las rutas nacionales, pero en las rutas provinciales, en algunas provincias, como es Córdoba, la DRL no es válida todavía. No se legisló. Aclaremos que luces, las DRL no son luces bajas. No. Son como unas luces de posición más modernas y más grandes, ¿no? Se inventaron para que justamente no tengas que prender las luces bajas. Sí. O sea, la idea es que fuera una luz de LED, que gaste poca batería, que te vean de muy lejos, ¿no? Y que vea la luz blanca para saber que el auto viene. Pero no sé por qué en Córdoba no las aceptan, ¿sí? Bien. En el resto de las provincias creo que las aceptan en todos lados. Así que eso es un poco el inciso A. ¿Cuál es el inciso B? Inciso B. Luz alta. Dice, su uso obligatorio solo en zona rural y autopistas, siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame. Sí, y acá el decreto también dice, cuando se circula con luces altas, antes de cruzar a un vehículo que circule en sentido contrario, se debe cambiar a luces bajas. Dicho cambio de luces debe realizarse a una distancia suficiente a fin de evitar el efecto de encandilamiento del conductor. O sea, claro, lo que te dice es que le tenés que bajar las luces. No solo por seguridad, sino que aparte... Una buena pregunta es, ¿cuándo es insuficiente la luz natural? Y ahí está, es una buena cosa, ¿no? Yo creo que es insuficiente cuando no ves una goma. Cuando hay niebla, por ejemplo. Cuando hay niebla... Cuando no ves un neumático, decís. Claro, cuando no le ves el neumático al otro, claro. Es porque es importante la luz. Sí. No, y aparte cuando no ves el cartel... ¿No? O sea, 50 metros, ¿no ves un cartel que dice máxima 50 o doble a la izquierda o lo que sea? Creo que la distancia es la visibilidad, es poder ver la patente del vehículo que tenés adelante. ¿Y pero qué es adelante? Si el vehículo está a 100 metros, no la ves. Sí. Claro. Si está a 20, sí. Pero había algo de referencia, no me acuerdo ahora cómo era. Sí. Porque puedes venir inclusive por una zona que tiene iluminación, pero no es suficiente, tenés que usar luces altas. Claro. Claro, claro, claro. No estamos hablando de luz natural nada más. No, puede ser luz artificial insuficiente, sí. Una mala iluminación de diseño, claro. De la vía, y bueno, tenés que prender igual las altas, ¿sí? Sí, sí, ahí había una distancia, por ejemplo, cuando vos llevás la distancia de 2 segundos sí. Con respecto a adelante y no podés ver bien la patente, la ves media oscura, ahí tenés que poner las altas. Pero lo matás. No, bueno, cuando, claro. cuando no tengas el auto adelante, ¿no? Sí. Esa es una buena referencia. Bueno, ¿qué dice el artículo C? El inciso C. Luces bajas, de posición y de chapa patente, deben utilizarse cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo demande. Bueno. Ahí estamos cuando... Es corta. Cuando la ley lo demande, ¿no? Sí. Que venga y me lo demande. Es clara igual esa, es clara. ¿La D? Destello. Debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos. Ese es el guiño. No. Es el juego, el famoso juego de luces. Le haces juego con las luces altas. Ah. Exactamente. Uh-huh. Cuando vos estás ahí con haces altas y no necesariamente queda clavada, sino que vos la tocás y cuando soltás vuelve, porque se llama guiño, porque prende y apaga así medio rápido. El inciso E. Luces intermitentes de emergencia deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. Bien. Y F. Luces rompenieblas. Un segundo. Vamos con el inciso E, que me quede con algo. Las luces intermitentes hay que usarlas para ingresar a una cochera, por ejemplo, no la luz de giro. Bueno, eso es un muy buen punto, ¿no? Uh-huh. El común de la gente piensa que el guiño también sirve para indicar que vas a doblar para entrar a una cochera. Y eso es una equivocación, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando se entra una cochera, se ponen las luces intermitentes, como dice acá. ¿Sí? Que es justamente, acá dice, ¿no? Usarse para indicar la detención, ¿no? Claro. En estaciones de peaje, zonas peligrosas o en ejecución de maniobras riesgosas. Entrar a un estacionamiento es considerado una maniobra riesgosa. ¿Por qué? Claro. Porque te estás saliendo de la calzada. Entonces, es riesgoso. Primero porque frenas de golpe. Estás rompiendo el normal sentido de circulación. Claro, por eso es riesgoso. Y después porque te estás subiendo a la senda peatonal, digamos, ¿no? De senda peatonal. Te estás saliendo a la vereda. Con lo cual también no podés subir como venís, porque claro, te vas a llegar, vos tenés que frenar. Por eso va la baliza y no va el guiño. Porque aparte el de atrás, si ve el guiño, no sabe si te vas a meter en el garage que está al lado tuyo o te vas a meter en la esquina, vas a doblar. Claro. No tiene por qué saber. O no puede ver el garage, cree que vas a doblar en la esquina y... Claro. Perdón. Y te choca. Accidente. Te choca de atrás, ¿no? Así que, no, muy buena observación. Vamos con la F. Luces rompenieblas, de retroceso, de freno, de giro y adicionales, deben usarse solo para sus fines propios. Muy bien. Ahí cabe aclarar que hay muchos vehículos que, pensando que van a generar una mayor visibilidad en el vehículo trasero, modifican el sistema para que cuando frenen, no solo prendan las de stop, sino las de marcha atrás también, porque lo he visto. Prenden las luces de marcha atrás y las de stop. Es un peligro. Sí. Y aparte no hay que usarlas para cualquier cosa, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hay niebla, mucha gente prende las intermitentes, ¿no? Y la intermitente, uno entiende que está detenido. Sí. Y no que está circulando. Claro. Entonces también engaña, ¿no? Cuando hay niebla, no hay que prender intermitente. No. Luces de niebla. Salvo que te orilles en la banquina, ahí sí tenés que poner Claro, exactamente. Pero no estar circulando con la... Lo mismo que estar, ya lo dijimos varias veces, pero no me canso de verlo cada vez más. Gente, si vienen por una avenida y frenan, o por la ruta y frenan, no tienen que poner balizas. No pongan balizas, salvo que, no sé, que sea algo extremadamente violento. Que vengan a 120 y tengan que frenar porque hay un alce, un ciervo en el medio de la ruta. Si no, no tienen que poner las balizas. Frenan y el de atrás tiene que verlo y tiene que frenar. Exactamente. Bueno. Es como vos decís vos. No me hagan enojar, che. Bueno, vamos rápidamente con la G, ¿no? No, el inciso H, el último. A partir de vigencia de la presente ley, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos 0 kilómetros nuevos modelos. Un dispositivo que permite en forma automática el encendido de las luces bajas o de las luces diurnas, sistema DRL, en el instante en que el motor del mismo sea puesto en marcha, conforme al inciso A precedente. Bien, eso significa que cuando le den marcha al vehículo no tienen que estar ustedes girando la perillita para poner las luces en... Como hago yo en mi auto, que es viejo. Bien. ¿Por qué? Porque este artículo fue modificado en el 2018. Sí. ¿Sí? Hay un decreto, que es el decreto reglamentario 32 del 2018, muy famoso, porque cambió un montón la ley. Fue un cambio grande de ley. Sí. Y entre esas cosas metieron esto de las luces, ¿sí? Sobre todo de la DRL. 18 no fue hace tanto, uno parece que claro. fue hace un montón, pero fue casi prepandémico, ¿eh? Sí. No fue tan atrás. 5 añitos. Sí. Y bueno, eso fue un poco todo lo de la ley de hoy, ¿no? Sí, así ¿Y con qué tema vamos a ir entonces? Con luces altas. ¿Luces altas de qué? De la cuarta cadena. Está, de Gurú Meditación del año 2019, ahí vamos. El tema es larguísimo este, ¿eh? El tema es largo. Para ver el sol, me desperté, desperté. Y en tu mirar, yo ya no sé, ya no sé. Si llego a tu encuentro, no encuentro otro lugar. Te diría más sin hablar. Altas, viaje circular y el espacio es hoy un recuerdo sin guardar. Me lanzo al vacío. Y ahí estamos volviendo de vuelta ahora, ¿eh? Un saludo a Pablo Mancilla, que nos está viendo por Instagram. Un saludo a Pablo, ¿eh? Pablo Mancilla dice que es de Colonia Carolla, Córdoba. Claro, nos están escuchando desde Córdoba. Muy bien ahí, ¿eh? Qué buenos salames que hay ahí, ¿eh? Sí. Y nos dice que el código de tránsito de la capital federal es distinto a lo que indica la ley nacional respecto de las luces intermitentes. Es lo que yo había dicho, ¿viste? También. Sí. Y lo de DRL también, en Córdoba, distinto. Las DRL no logran validar las luces bajas. Si te estás en un lugar que es de Córdoba, no sé, una ruta nacional porque aplica la ley nacional, pero ruta provincial o ejido urbano de cualquier lugar de la provincia de Córdoba, las luces bajas son obligatorias por más que tenga las DRL. A mucha gente ha multado por eso. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, ha sido un programa que pasó volando, ¿no? Rapidísimo se hizo. Sí. Volando y casi no tenemos nada. Rodando. Rodando como un neumático. Y bueno, ¿qué fue esto? Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio. FM Los Coihues. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues.